lágrimas, lágrimas de tristeza, lágrimas de alegría. En ti está el destino, en ti está la verdad. No permitas que el egoísmo niegue tu bondad. No permitas que el egoísmo destruya tu cantar. Lágrimas de tristeza, lágrimas de soledad. En ti está el destino, en ti está tu verdad. No permitas que el egoísmo niegue tu bondad. No permitas que el egoísmo, el odio a ti marcar, que las campanas de la vida, las campanas de la paz, nunca, nunca dejen, nunca dejen de cantar. En las guerras traigan paz, en el odio, amor. Campanitas de los sueños que convierten en realidad los sueños de tristeza, alegría, manantiales de bondad. Campanitas de la vida, nunca dejen de cantar. Despierten los pueblos del mundo, las campanitas jamás dejarán de cantar.